Para nosotros, Lula es inocente porque este ciudadano tiene como su sigilo bancario, fiscal, telefónico, quebrado. Hay como una investigación que duró como 2 años y no se encontró nadie. Entonces, para nosotros, esto es una prueba más lo que es necesaria, que la prisión es una prisión porque Lula es como un líder de masas, por su origen también campesina, por su origen como obrero, y también por hoy estar encima, incluso de sus gobiernos, también de Lula, de Dilma. Lula hoy es una figura que también está arriba de su partido. Lula hoy es una expresión de la clase trabajadora en Brasil. Por eso que la lucha está tan aclarada como una lucha de clases. Y no es posible nem que Lula o queira que la cuestión de la una conciliación de clases se establezca, porque está muy aclarado que el encarcelamiento de Lula y también que Lula no participe de las elecciones es una cuestión de los intereses que están por detrás del golpe, de este bloque de poder que está por detrás del golpe.